Mara, kaitwa markano tkansili na kaha, hiwasa na kana, sarna kawi na kasha, askipuniwa, amancha paraktana. Sirvin de servicio en comunicación intercultural, ukasti, yat ayani pasmawa. Kota la kana sarna kawisa. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, ukana, yanapt awibampiwa, akiri wakist aweja, portanidaki. Yukam kiki para que pacharun yanapt awipamp. Ukharusa, comunicadores indígenas del Perú, akiri radium. Kun jama, puma, kun era kuaja chichila, titi pisinaka? Isa, uka titi pisinaka, unja aptan, tanti aptan, hay uka pisata jakaja, titi kaka, kuta, ay maravosa, na ira pachat uka merita ina uka. Kaya pachat pachua, aka. Hiwasan hiliri na kasa, upanagak sapriwa, akatake, uimiri na kawa, sum inu kawayataina, akaurakina, ukamara akapachanakan uinhaptano, uiwanaka, hakinaka, hayukatwa, mapachaha, aka apu kulyanaha, kaya hacha chakapata kulyur sarawai hataina, upaste, akam sarakitainawa, amtaphanyani, suma kuchikiwa. Kumala kaga, sarna kasip kata. Na yaga, haita wapasmawa, akam suma, aski paraiso. Hayu kampi, na ira pachaka, uka apu kulyanak sum haita wataina. Wali suma, winyaya, kakir marka, kun hani yakalak machas unihanyaka natik. Hakikam unchu kisirina kas. Kun masuma kamachi utkanak sapriwa, halukatra, haita wayatain ukasuma arunak, ukatwa chakapataru hupaha, apukuyanak, sarawai hataina, han mayampitaki. Ukata, kunatraksti, han hiwasanakasti, Mr. Posnasti, nalakaha, hiwasanakaha munapharaks nawa, hupanakama, walich amaniña. Hay ukamayakinakartanti apharitaina haka orakir. Hani yuka kamachinak inasya kapkhritay natik. Ukam amt kasinak kun han walirusa puri pharakilya. Hichaha uka apu kuyana aukeha. Maakat kamataya ukam hakinak amuyaskipanha. Uyistani tainak. Kun antut nukani tainal kunai manti tinaka. Uka pisinaka ha, taki hakinakarul kun mankanta tainasti. Wawanaka, uka nakunjasin ha. Aka hacha wikatata. Upa ha, arumai urul hacharaki tainak kun. Pusitung aruma, pusitung urunaka. Kun hansa marta sayupa hachara kitaina. Hayukat pi uka hacha paha. Hichurun ha. Akam kutaruk tuku ay hig. Uka ta yecha ha. Uka mankas uinhas karaitan. Kun ay man titinak. Uka kiparu ha. Ma kauka hakina kakiu. Kun kipar hara kitain. Kun ay manata yupa nakak. Kispi hara kitaina. Uka pi hichurka maksata ha. Titikaka. Hacha kuta. Hay ukamawa, haka aymar kecho marka sanja, unstawayataina, hiwasan haka wina kasa. Ukwatwa kichuronja, hiwasanakaja, loktap haraktan akahacha uyurina karo, wilkatataro, ukamaraki, aka uyuasir taika sarosa, ya kasip haraktan, kun ma taika kaspas, ukamaya. Aymara Nakaja Utjasipjtanua, Perú, Ucamaraki, Bolivia, Collasuy, Patapampa, Marcanacana, Utjasipjaractanua, Nia Kimsa Waranja, Kimsa Kalk, Patacanaca, Ucajaya, Chacapatana, Ucamaraki, Pa Waranja, Millones, Ucapjaractanua, Aymara Jacanacaja, Titicaja, Cota Caoyat Pacha, Chilimarca, Ainaistoque, Ucamaraki, Argentina, Marcacama, Ucapjaractanua. Sapara kiwa hilata kuyakanaka, niya pusi waranka maranakawa. Hiwasan yati yanakasach amancha sewayana kayatiwanako markana. Ukamato asartawayana yati yanakasa. Suma hakina kankanya paru ya kasa. Ukato ayimara markasaha hichuro nakama chamancha taski. Hinatana kuyakanaka, wilka tata, ukamaraki wirahocha. Uiwiri Pachamama, Hupanakana, Iwatatanua Taki Hiwasanakaja. Aymara Orakesaja, Wale Yatinyanakaniwa. Kunaimana Saranakampi Yatinyanakampi. Hichuru Nakamaja, Ukamarakiwa Aka Pachampisa, Mayakip Haraktanua Saphewa. Aymara Nakana Yatinyapaja Mayakiwa. Kunhama Kiti Wilka Tatana Takipa Ukama. Halso Toketakirakiwa, Kanapasa. Ukamaraki suma karpasa hutaraki. Ukatua, uka, loktawi nakaja, ukstoke untataja saphewa. Jalanta tokenkiwa, umachaktawisa, kaya akatama tokenjama. Ukatua hichiru nakanaja, kaya koyana chakapata nakanke, wali monata malgunakasa. Wali suma hupanakaja, moyontanisipki. Hichurunste, kondorinaka sapharaktawa. Aymara markan hakawi paja, pani chikapuniwa, untap janyani, alajpacha, manjapacha, arumanaka, urunaka, haketsa chachawarmi, sumpacha untanyani ukaja, uyuiri nakasa ukamarakiwa. Akira Aymara orakesanja, utkasi paraktanoa, kaya walja waranka waranka maranakata. Uywa uywa chavinakampe, karwa, alpacho, take uywanaka. Yapucha winagatsa kunaimana achunaga utharakisto. Ukampiwa sarnakasi pharaktana hichurunakama. Alaki pam sarnakasi nakaja hukaki pharaktanwa. Ukamasa yapucha pharaktanwa walha kasta choke achunaka. Naira achachilanakasaja haitawa psitua suma yaticha winakapa. Ukamaraki kukala pisa hiwasa uiwasiriwa sa pharakiwa. Akulta si pharaktanwa tayataki kunaiman usunakata harkakasinyataki. Ukamaja amtapanyane, yatiri nakasa wilkap harakiwa akasumach ohnyako kilapenaka. Kunjamanis, yaputaki, uiwataki, hiwas kikpas arnakasinyataki, ukatoke nagatja amoya siptante. Kaya pasiri, tunka sohtane siglukana ukapachaja sapharakiwa. Kaya España marcato ya que amtana que naga jutawaya pataina. Kitanera kitainaba Diego de Almagro sutini ya que miste hakenaka. Upanagasti amtani para kitainaba marcasa roja kori kulki untasa. Kipa maranakatsti kaisa potosi kulki minanakanja. Walja waranka waranka. Aymara, Quechua, hakenakawa hiwarayata unhasip harakina. Ukatwa, uka uyhasinja Tupac Amaru, ukamaraki Micaela Bastidas, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Jupanakaja Wali, Chahuaro, Sait Asiniparakina, Aka Aymara Marcas Laico, Wali Chamampiwa Jupanakaja, Hani Haxarasa, Marca Plaico Jupanakaja, Uistanoya Parakina. Wawanaka, Uintaprama. Akacha titikaka kutasaha, titinakan sutipu apik. Ukama uistawayanak, kuna pachateha, uka titinakaha, taki hakinakarman kantir hutawayatain. Ukatarakpi, kuna hichuruna kamasa, kuna imana, uka hacha. Mina kuyana kana hiwara apri, upana kana, wina pakas pas, uka marakiwa, haka wilkatatas, hiwasaroha, takise apra kisto, wawanaka, hichura grun japtanwa, imi wawanaka ha, kuna iman pinka chata, hiskan chata, uka karana kana. Hichurun ha, unhap haraktanwa, wilkatata ha, hiwasat ha, hachas kaspas, sapurut sapurus, ukamarakiwa, hiwasaha, ukanak sum tante apanyasawa. Hichaha, amuya parakinyani, kun hamasa, ukama aruha pachakuti, kutawai haraktanwa, hiwasanakaha, sartas ipanyasawa. Wale peke waitata. Hiwasana kaha, amtaphayani, topah katari. Kamsasa, akanyanka espanyola nakaro, saikata siwana, taki ukanaka. Upaha, arsu wayanawa. Nayawa kiutra, naiharosti, waranga, waranga nakawa, saita sinipkhani. Wawanaka, ukaha, ni awa pukasini, aka aymar kasa, aymara utkawina kasa, taki wawana kampiwa, hachancha pkhanyani, chachanaka, warminaka, utkawisampi, yakawisampi, aka utkawina kasaro, ukakiwa, hiwasana kaha, chamancha sipharakinyani, aymaru rakisaro. Aymara, Quechua Marcano, Tracirinacaja, Hiwasanacana, Sarnacawinacasca, Askipuniwa, Amancha Paractana. Sirvin de Servicio en Comunicación Intercultural, Ucasti, Yat Eniwapsmawa. Cotalacana, Sarnacawinacasca. IEA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Ucana. Yanap Awipampiwa. Yukam Kikiparaki Pacharun. Yanap Awipampi. Ukharusa, comunicadores indígenas del Perú. Akiri Radiompi.